A nombre de Fundelsur, la fundación de la comunidad, Félix Contreras de RFNNoticias.com, vía canal RFN, presenta otro avance informativo. Este martes 25 de junio del año 2013, Félix Contreras, director de RFN Noticias, por internet vía Blogger, por invitación del líder social profesor Arnoldo Enrique Matos Ramírez, residente en el conjunto cerrado Prado del Este de la ciudad de Cúcuta, entrevistó a Laudelina Pérez Solano del Centro Democrático y posible candidata por el Departamento Norte de Santander al Senado de la República de Colombia en la lista del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien se reunió con líderes de esta comunidad para organizar el taller democrático próximo a realizarse, en el que estarán Álvaro Uribe Vélez, Óscar Iván Zuluaga, Francisco Santos, José Eudulio Gaviria, entre otros. El objetivo de este taller es escuchar al pueblo norte santandereano y conocer sus necesidades. Laudelina se refirió a varios aspectos de su trabajo y querer político. Le preocupa la situación de la gente humilde de Tibú, su tierra natal, el Catatumbo, Cúcuta, norte de Santander y la frontera, y por supuesto Colombia. Aseguró que de la mano con su presidente Uribe habrá soluciones reales como el puerto libre para Cúcuta, el proyecto Cínera, la reconstrucción de Gamalote, entre otras necesidades prioritarias. Bienvenidos todos a este equipo donde las puertas están abiertas, concluyó Laudelina Pérez Solano. Estoy con Laudelina Pérez Solano, una gran líder del norte de Santander, originaria del municipio de Tibú, quien está trabajando por el Centro Democrático y apoyando el liderazgo que tiene el presidente Álvaro Uribe Vélez en todo el país, y se ha reunido aquí en Prado del Este con seguidores que quieren apoyar su posible candidatura al Senado de la República. Doctora, buenas noches. Muy buenas noches, Félix. Encantada de saludarlo, de felicitarlo a usted por estar acá acompañándonos esta noche, y de verdad mucha gratitud por tenerme en cuenta. Para mí es un orgullo realmente hacer un trabajo como líder, representar la zona del Catatumbo, llevar muy en alto las banderas del Centro Democrático, porque mi postura es trabajar por la democracia, por este país y de la mano del presidente Álvaro Uribe Vélez. ¿Cuál ha sido el motivo de la reunión esta noche? Esta noche nos hemos reunido un grupo de amigos, estamos por los barrios, por los municipios, organizando el tema del taller democrático para el norte de Santander, donde tendremos la visita del presidente Álvaro Uribe y los precandidatos presidenciales del Centro Democrático en la ciudad de Cúcuta. ¿Dónde va a ser esa reunión, en la cual va a estar el presidente, como le dicen, a Uribe Vélez? Por siempre, claro que sí, Félix. Por siempre va a ser mi presidente Uribe. Nos vamos a reunir en el Colegio Carmelitas, 9 de la mañana, el día 6 de julio del presente año, con la finalidad de realizar este taller democrático. ¿Quiénes van a estar participando en la mesa principal y quiénes van a ser los invitados? Los que van a estar en la mesa principal, a ver, el presidente Álvaro Uribe, por supuesto, los precandidatos presidenciales, el doctor Óscar Iván Zuluaga, el doctor Francisco Santos, el doctor Carlos Holme Trujillo, algunos candidatos al Senado también que van en su lista, como José Obdulio Gaviria, María Fernanda Cabal, entre otros, ¿no? Y pues nuestros invitados especiales es toda la comunidad. Aquí está abierto para todo el mundo, de todas las razas, de todos los colores, de todas las políticas y religiones, pues porque nosotros la bandera es trabajar por todos sin minar estos ejes que hemos nombrado, ¿no? Dentro de sus proyectos de ayuda al pueblo colombiano, ¿qué iniciativas en especial tiene por el norte de Santander y especialmente por la ciudad de Cúcuta y por su terruño, la ciudad de Tibú? A ver, yo creo que uno de mis fuertes es la parte humana, sobre salir en el tema de la frontera. Acá en el departamento pues se ha manifestado que estamos en olvido del gobierno nacional, pero yo creo que esas banderas las debemos tomar nosotros como líderes, salir adelante y mostrar que realmente aquí hay mucho desarrollo. Hay temas en los que se han mencionado durante varios años, como el Cínera, como las carreteras, y realmente yo creo que debemos apuntarles a trabajar y a mostrar un ejercicio nuevo y mostrar un liderazgo. Nosotros queremos es realmente que el país tenga senadores, que tenga representantes de líderes que realmente tienen sentido de pertenencia. Yo creo que ese es el punto más importante, velar por la región sin importar realmente cuál es el beneficio personal, sino mirar el beneficio para una comunidad. Se ha dicho de crear un puerto libre aquí en la ciudad de Cúcuta. ¿Qué le merece esa iniciativa de los líderes? A ver, nosotros hacemos una propuesta diferente, y creo que en la escuela que llevo con nuestro Centro Democrático, nosotros somos el tanque de pensamiento del presidente Uribe, como el Centro de Pensamiento Primero Colombia, donde hemos aprendido que debemos reunir las comunidades y escuchar las propuestas, porque son ustedes los que deben manifestar cuáles son las necesidades. Y creo que es importante y es necesario nosotros ser los voceros, manifestar lo que está pidiendo la comunidad y llevar el mensaje. Yo creo que en una de las reuniones o en tantas que hemos estado, lo que más expresa la comunidad del Puerto Libre, que tanto había prometido el presidente Santos, el actual presidente, y nunca se llevó a cabo. Entonces, pues la idea es motivar a que el presidente Uribe nos dé la propuesta o nos dé una opción de que podamos buscar un alivio para el departamento norte de Santander en ese tema tan importante. ¿Qué temas van a desarrollar en ese taller que van a realizar este sábado 6 de julio? Ese es el taller. El taller es escuchar a la comunidad. El taller es que el pueblo sea el que diga realmente, el que se manifieste cuáles son las necesidades que tenemos en nuestro departamento, en nuestra frontera, porque creo que estamos batallando duro por los hermanos venezolanos. Nosotros no podemos tener una línea marcada de diferencia hacia ellos, sino debemos mostrarle más bien una hermandad. Es necesario que la gente acuda, que la gente manifieste y que la gente dé una necesidad de lo que está pasando en Norte de Santander y miremos alternativas a ver qué soluciones podemos dar para el departamento. ¿Qué otra propuesta ahí bastante interesante para el norte de Santander y para Cúcuta y la frontera? Otro tema importante para nosotros es la zona del Catatumbo. Yo creo que nosotros estamos mirando realmente lo que está pasando dentro del departamento y pues es en todo el país. Creo que una de las prioridades también es darle la mano a la zona del Catatumbo, donde tenemos muchas riquezas, y esto es algo que está llevando a formular nuevas propuestas y a mirar cómo realmente vamos a trabajar por esa región, que pues por ser de ese terruño, digámoslo así, creo que me siento comprometida y casi que obligada a velar por toda mi gente humilde que está en toda esa parte de la zona de Tibú y los municipios aledaños. Hay otra problemática, algo que no ha querido consolidarse, y es la gente de mi terruño, que es Gramalote. ¿Qué pasa con Gramalote? ¿Por qué no se ha empezado a construir? ¿Por qué tanto divagar, sí? Y no se ha realmente iniciado en forma la construcción o reconstrucción de este pueblo. Yo creo que soy una de las críticas grandes de este gobierno nacional, y siempre lo he dicho, como muchos están manifestando, la locomotora no arranca y están dando miles y miles de vueltas, y creo que no han entendido que realmente mientras están dando la opción de muchas viviendas en este problema de Gramalote, donde realmente hay la necesidad, es urgente, extrema, que ellos sí ya debieran tener sus viviendas, y ha sido muy doloroso. El presidente Uribe lo ha manifestado en varias ocasiones y él es uno de los que le está reclamando públicamente al presidente Santos qué es lo que está pasando y por qué razón tantas vueltas, por qué razón no se va a la realidad y se apunta a que antes de hacer un gran proyecto de vivienda en todo el país realmente se le dé a las personas que sufrieron, a las personas que realmente se quedaron en la calle. ¿Cuál es el llamado que hace Laudelina Pérez Solano a la comunidad, al pueblo, a las juntas de acción comunal, a los líderes que se quieren unir a ese equipo que usted lidera aquí en el norte de Santander? Nosotros estamos como líderes, como usted lo dice, porque el tema, el sentido de pertenencia al norte de Santander, hay que despertarlo y hay que motivar a los líderes. Hay que empezar a decirles que acá en Centro Democrático las puertas están abiertas. Nosotros no le apuntamos a negociar por votos ni a comprar votos, apuntamos a que cada persona, a que cada líder que esté dentro de nuestro equipo sea consciente y que le estemos demostrando, le estamos enseñando lo que es querer a la patria, lo que realmente es la necesidad de buscar un cambio por este país. Llevamos una escuela de varios años donde nosotros sabemos que querer al vecino, que querer al amigo que está trabajando con nosotros es realmente mostrar la voluntad política. Cuando nosotros hacemos un equipo formado, con buenas raíces, empezamos a trabajar. Cuando yo empiezo a recibir, empiezo a manifestar de otra forma, pero recibo en cariño, recibo en afecto. Si estoy trabajando por los ideales de mi región, es porque realmente se ha demostrado que hacen falta políticos en Norte de Santander. Con todo el respeto de mis políticos, los quiero, los aprecio, pero yo creo que uno tiene que poner la frente en alto y decir, aquí estamos para batallar y para mostrar una nueva propuesta de futuro político, realmente por el sentido de pertenencia a mi región. situación y por la necesidad que urge de que realmente salgan estas nuevas caras al sondeo político. ¿Dónde deben acudir las personas interesadas en unirse a ese equipo? Las puertas están abiertas totalmente en Centro Democrático. Nosotros ahorita estamos apostando, la tarea grande que vamos a tener es de recoger las firmas, y sé que con mucho amor y con mucho entusiasmo lo vamos a hacer, y sé que vamos a mostrarnos en el departamento, en cualquier parte de la ciudad nos pueden conseguir. Nosotros vamos a, en su debido momento, abrir nuestras oficinas, pero realmente y humildemente lo decimos, acá las puertas abiertas están para todo el mundo, para decirle a la gente que realmente está mirando la necesidad urgente, los que estamos viviendo en este país, en este momento, lo que han visto, los que se está manifestando en Colombia, la necesidad urgente de que el presidente Uribe nos dé la mano y que nos ayude nuevamente, como decimos, a recuperar la patria. Las puertas están abiertas para todo aquel que quiera llegar. Una dirección electrónica, un teléfono donde pueden contactarse aquellos interesados. Claro, mi teléfono es 310-57-98-728 y mi correo es como mi nombre, laudelinaperezolano@gmail.com. Bueno, doctora, muy amable. Mensaje final para todo el pueblo de Colombia. Pues en general nosotros somos compatriotas, guerreros, soldados de esta patria. Estamos trabajando realmente por nuestro futuro. Yo creo que como madre, como mujer, me preocupo realmente porque tengamos nuevamente un país en paz, un país con muchas ganas de salir adelante, con muchas necesidades de progreso, pero todo va en los colombianos. Yo los invito, les hago un llamado especial a decirles que las puertas están abiertas, que nosotros realmente somos los que debemos aportar y que cada uno, cada persona, cada ciudadano es el que aporta a esta patria. Bienvenidos todos a este equipo y con mucho amor, con mucho cariño, con mucho afecto quiero decirles a ustedes que realmente las puertas están abiertas. A nombre de Fundelsur, la Fundación de la Comunidad, Félix Contreras de RFNNoticias.com, vía canal RFN, presenta otro avance informativo.